Viejos son los trapos. Nuestra habitual sección dedicada a las antigüedades, que hoy están de moda. Lindo, sí, y vamos a dar consejos para aquellas amas de casa que quieren comprar, mejor dicho. También. Muebles antiguos, objetos de arte, sí. Para que no sean sorprendidas ni timadas, ni timadas. Claro. Ni mucho menos agredida por patotas. Claro. No, esto patota, no tiene nada que ver. No. ¿Para qué era el informe este? Para que no ser engañada por comerciantes inescrupulosos. Claro, ahí porque está. Hay que saber mirar una antigüedad. Ah, dígamelo sí. A mí. ¿Usted mira mucho? No. Parece un eslogan de campaña. Sí, porque no hay que confundir lo antiguo con lo avejentado. No, claro. Ni hay que confundir claro. Aserrín con pan rallado. Ni tampoco un retrato de una dama con una vieja. Bueno, señor, contamos aquí con el experto en antigüedades, Roberto Niaupa. Un hombre de su tiempo. Claro, ¿cómo le va, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tenemos que mirar para saber si un mueble es realmente viejo o solamente está podrido? Claro, ahí está. Bueno, hay muebles de estilo. ¿Muebles en el sentido...? ¿De estilo qué? De estilo, por ejemplo... ¿Estilo Pedro? Tudor. Ah, ¿eh? El estilo Tudor, sí. Así que ese... ¿Por qué lo pronuncia en francés y es inglés? Ese, es todo así, para arriba. Ah, como los edificios. Como María Tudor. Claro, y usted lo tiene que diferenciar, por ejemplo, de un Art Deco. Es totalmente diferente. Sí, sobre todo si tratándose de muebles le va a costar este. Sí, el estilo Tudor no es de casas. El estilo Tudor es más bien arquitectónico. Claro. Sí, pero hay unas sillas. En vez de un ropero va a comprar un departamento para guardar la ropa. Hay unas sillas que tienen ese estilo, que son las sillas que estaban adentro de los edificios. Ah. Tudor. ¿Y qué tienen? ¿Puertas así? Tienen una puntita. Tienen la formita. Claro. ¿Sabes? Aquí hay muchas casas de estilo Tudor. Sí. Que algunas usinas eléctricas. Las que pertenecían, eran usinas u oficinas de la antigua Chiade. La Chiade. Acá se decían la CADE como... La Chiade era compañía ítalo-argentina de electricidad. Sí, señor. Y todos los edificios... De esa compañía eran de estilo Tudor. En la calle Cabello, estoy recordando uno, sí, por ejemplo. Sí, donde vivía un amigo mío que... Bueno, no importa. No, un gran amigo, Enrique Raro. Claro, sí, bueno, sí. ¿Cómo no? Claro. Un hombre notable. Bueno, me decía cómo distinguir usted los muebles cuando son antiguos y qué es lo que tiene que pedir. Claro, porque... buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros acertamos la quiniela. Sí. Y queremos darnos un poco de lustre comprando muebles antiguos, de estilo, y si es posible pertenecientes... Claro, con alcurnia, señor. Celebridades, bueno. Celebridad o mejor dicho, objetos... Objetos de arte, podemos un florero ponerle. Mm. Este florero perteneció a la Cocinelle. Sí, claro, ahí está. ¿Me entiende? Sí. Y entonces. Pero ahí estamos hablando de un tráfico, hay cosas que no se pueden vender, señor. ¿Cómo que no, ¿Cómo señor? No se puede todos vender. Tenemos plata. Plata no vale. Sí. No es que su plata no vale. Yo no le puedo vender, la escupidera de María Antonieta. ¿Por qué no? No, ¿por qué? Porque yo no uso escupidera. Claro, bueno, pero... Primero. Pero no es que la va a usar, usted la exhibe. Ah, mire, ¿cómo es si va a exhibir una escupidera? Sí, señor. Digo, esta taza de noche perteneció a los hermanos Garzón. Claro. Ya nos compramos los huevos del señor Fabergé, por ejemplo. Claro. Bueno, señor... Sí, que cuestan un ojo de la cara. Un Fabergé. Era un ruso. ¿Era ruso o era francés? Sí, sí. Pero bueno, pero hacía cosas. Pero se los encargaba la familia rusa, la familia real rusa. Cliente era la familia Romanov, ¿no? Y hacía unos huevos. Sí. Que eran algunos de ellos como muñecas rusas, es decir, se metía un huevo dentro de otro. Eran como los de chocolate, claro, pero un poco más finos. Sí, sí. Una mamusca huevo. Con además cosas mecánicas y porquerías adentro. Sí, sí, y con joyas y oro y piedras preciosas y todo eso. De eso, no claro. Queremos porque deben estar un poco salados los huevos de Fabergé. No, usted sabrá. Habría que preguntarle a los rusos, pero bueno. Yo no trabajo huevos, Ajá. Ah, qué pena, ¿no? Acá trabajamos todo lo que es mueble. Ajá. Y también pequeños adminículos. Huevos, por ejemplo. No. Utilitarios. No queremos nada utilitario. No, pero señor... Cosas suntuarias. De viejas utilidades que ya no se utilizan. Ah, ¿cómo qué? A ver. Vajilla todo lo que quiera. No, señor. Porceladas, pasacasetes. Sí, claro. Magazines. Tenemos, bueno, fuentes. La vieja polvera. Así le decía. Ah, sí, yo la conocí. Trabajaba... Cuando por la noche la veo tan vieja... Sí. Doy vuelta a la cara y me pongo a llorar. ¿Te acuerdas? No, señor, la polvera que utilizaba. Bueno, eso fue más adelante, le empezaron. Primero se llamaba Mirella, sí. Que son piezas de arte decorativo. No entiendo. Señor, no, usted no. Y no. Además le quiero devolver este ropero. Sí. Alcanzame el ropero. Sí, pero ¿cómo alcanzame? Es un ropero del siglo XVIII que usted me... No, esto no es, discúlpeme, esto... Pero me lo vendió usted, señor. No, esto es... Y le quiero decir que lo tengo que cerrar con una corbata, porque la cerradura no anda. Un cacho de cartón le tenemos que meter porque no ajusta bien, señor. No, yo el le espejo dije, de adentro. Tiene que tener balanceado los pisos, hay un estudio de temperatura claro. De ambiente. No balanceas el ropero, tengo que cambiar la casa para que me abra la puerta del ropero. No, si usted vive en un ambiente muy caliente, el trópico. Bueno, nuestro dormitorio no es por decir, pero... Si es muy caliente o muy frío, o se enfría y se calienta, se enfría y se calienta. Sí, sí, señor, vio cómo es la edad también. Sí. Bueno, el material cede. También, la santa. Sí, sí, y ahí siempre cede. Siempre hay alguien que cede. Entonces usted tiene que crear las condiciones ambientales para tener una antigüedad así y también la nivelación de los pisos, hay muchas cosas, de humedad. ¿Momias vende usted, por ejemplo? ¿Qué cosa? Momias o sarcófagos, así ese. Sí. A ver, nos gustaría mucho tener porque recibimos mucha gente en casa. Sí. Ajá. Y nunca tenemos tema de conversación. Claro. Y yo me leí un libro sobre Egipto. Sí. Sí. Muy bien. Y me aprendí algunas cosas muy interesantes, pero hace como un año... Estoy conversando con nuestros amigos y nunca encuentro... No sale el tema, no sale. Una cosa para que salga el tema. Sí. Mirá que le damos vuelta, ¿eh? ¿Y de qué habla? Hemos tirado arena en el piso y cosas así. Un camello, llevamos una vez y se nos fue para otro lado. ¿Cómo entra el partido del Sub-20 que jugó contra Egipto? Bueno, no podemos. No. Y entonces, por ahí, si usted me vende un sarcófago... Ahí está. Yo digo, mirá, te traje una cosita de este país. Y ahí le digo... No, pero usted los quiere... egipcios... Eran un don del Nilo. Y para eso quiero el sarcófago, para eso pongo una pirámide. Y no hay lugar. La primera dinastía tuvo lugar allá por el 4000 antes de Cristo, aunque ahora nos inclinamos por la cronología corta. Sí. ¿Pero qué le va a decirle toda la enciclopedia británica? Y sumando los lados de la pirámide, si uno lo divide por la bisectriz, se encuentra inmediatamente que es la distancia que separa la Tierra de la Luna, menos la distancia hasta su casa. Señor, va a perder sus amistades. Las tres pirámides principales son las de Keops, Kefren y Miserino. Tenemos también la Esfinge de Gizeh, que hace una especie de antesala cuando uno llega al lugar. La primera capital del Imperio Egipcio fue Menfis. Teníamos una soberana, Hatshepsut, que estaba en un hipogeo. ¿A qué hora comemos? ¿Qué le pasa? ¿No le gusta? ¿Van saliendo las achuras o no salen? Loco. Niños envueltos tenemos de Egipto, mira. No, señor, las piezas funerarias... las piezas funerarias, las bóvedas, dice usted. No, las piezas funerarias también es un mercado negro. En el mercado negro... ¿Cómo negro? Señor. A mí Alejandro, decime. Ahí está. No, señor, me refiero a que en la clandestinidad sí. Se habla en otro idioma. En egipcio. Sí, en jerigonzo. Claro, con dibujitos. No, hablamos con cheques, señor. Hablamos con transferencias. Hablamos de cuentas fantasmas. ¿Y qué momia me va a vender? Porque no me va a vender la momia de un poligrillo. Sí, señor. A mí, por lo menos, de faraón... Para abajo. Para abajo. Sí. ¿Y usted cómo? ¿Usted cómo distingue que esta es de un faraón, por ejemplo? Esta es de un faraón. Yo no lo distingo, pero usted sí. Bueno, pero yo le certifico. Digo, esto tiene mi firma. Sí. Yo, Carlos Acán, le garantizo... Sí. ...que esto es de un faraón. Bueno, está bien. Yo acepto. Bueno. Pero se llama certificado de autenticidad. Tiene que estar firmado por Mohamed Pasha. Sí, exactamente. Claro. Pero el turco Mohamed está firmado. Es el que corta el bacalao en Egipto. Y por, ahora... por el señor Gastón Máspero, que es el director del museo. El museo, totalmente. No sé si habrán cambiado ahora. Sí, probablemente, hace solo 35 años. Que, pero ahora el que cortó el bacalao tiene otros problemas. ¿De telones de Arabia no tenés nada? ¿Alguna, qué sé yo, alguna cosa, alguna sábana esa? No, señor, ¿usted sábanas de qué me está hablando? Telones de Arabia, señor, ya que estamos en la zona. No, no. ¿Cómo? ¿No lo conoce a Loren de Arabia? Pero Peter O'Toole, loco, ¿cómo? ¿Cuál es? Señor, y acá tenemos piezas. Que sí, son, algunas son, también. Son históricas, sí. Y otras son réplicas. ¿Cómo réplicas? Claro, yo también le hago... Contestaciones. Claro. Yo también le hago la momia replicada. Igual, tenemos gente que... Así no la momia. Dale, una imitación de una luchador momia. Luchador sordo mudo. No, esta, por ejemplo, ¿para usted es verdadera o falsa? ¿De qué? ¿Esta qué? Esta, la que ve acá, señor. No sé, señor. Y bueno, no ve que uno no la sabe distinguir. Ahora, sus amistades. Bueno, no importa. Momias no, mejor no. No, mejor no, dijimos así. Se me dio impresión a mí. ¿Qué otra cosa tiene? A ver si... Tenemos la mesas. Esa, la mesa, ¿vio esa mesa grande que va arriba de la mediana, que va arriba de la chica, que va arriba de la chiquita? No. Era un circo, lo vi, pero no lo escuchame. No. Y usted las pone así... Pero eso como es una porquería, ¿eh? Bueno, pero es de... Señor. Eso es de un bazar. Es una antigüedad. En el año 80. De fórmica, sí, sí, sí. No, no le digo esa. ¿Qué faraón iba a usar semejante basura? Escuchame, acá por menos de la tela... Llegás a faraón, ¿para qué? Para que te den esa porquería. Le digo las mesas de estilo francés que tiene la pata así, medio abierta. Ya sé, se refiere, ¿no? Son... Lo más grasa que hay, señor. Y que tiene una baranda. Acá me parece que acá... la antigüedad no sabe, no manchan nada. Escúcheme, si nosotros por lo menos la mesa redonda de Armando, ¿cómo era el rey? Arturo. Ahí está. Arturo. El rey Arturo. Donde se sentaban Sir Galahad, sí. Sir Lancelot, Sir Gawain. Sí. Y del lago. Sí. ¿Usted está buscando reliquias así históricas? Si viene con Grial mejor, señor. Le digo más que nada por lo que es la conversación con nuestros amigos. Para demostrarles en qué posición social estamos nosotros, y no señor. Encontramos la manera de demostrarles la posición social que ocupamos. Incluso por ahí, en medio de la comida, yo saco plata del bolsillo. ¿Para qué? Fajo de play, para demostrar mi posición social, como la quiere que la muestre. Agarro, saco la plata... Y digo, qué barbaridad, no sé dónde poner la plata y la guardo de nuevo. Y ni señor. Tampoco conversan. No. Son poco quedados. Son envidiosos, porque otro te diría, che, qué posición social que tenés vos. No dicen nada. ¿Y a usted le parece grasa la mesita? Que dicen el que muestra la plata... pavadas, y hablan bajito, a espaldas. Mire, no, señor, no puede alargar con eso. Ahora, si usted quiere darse dique para hablar en moderno... Para que soy rico, señor. Sí. Tenemos aquí una reliquia histórica. ¿Ves ese sillón? No, aquel. ¿Lo conoce a Bernardino? Veiga. El sillón de Rivadavia está ante usted. ¿Cómo? ¿Y el que está en la Casa de Gobierno? No es de Rivadavia. Ese, no existe ese sillón de Rivadavia. Perdón, está en la catedral y a mí me lo... Yo quise comprarlo y me dijo un cura que había ahí que esto no se vende, dijo. Estaba. El cura, sí, después se fue, pues cierran la iglesia de noche, pero... Pero... ¿Acá donde lo ve? Porque a mí me llama un poco la atención el tapizado de plástico, ¿sí? Querida. Y además las cosas que tiene escritas ahí en la madera, tiene tallados... Pero este es el que usaba Rivadavia en su vida privada, en su día a día. ¿No sería un repuesto a Rivadavia esto? No, señor. Este lo tenía en el living de la casa. ¿Tenía living? ¿En serio? ¿Tenía casa incluso? Eso me interesa mucho. A mí me gusta tener cosas de los próceres. De Saavedra no tiene nada. Un puente. No se haga. Pero, escúcheme, ¿usted se cree que porque somos nuevos ricos? Somos ignorantes. Sí, señor. No. ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere que le venda? Podemos comprar esta casa y cuatro más como esta, infeliz. Somos gente fina. Bueno, esta casa es una casa histórica. Sí, claro, mirá. Casa de Tucumán, es esto. Este es el codo de Dorrego. Sí. ¿Cómo? ¿El codo? ¿Usted lo...? Siga. Y, bueno, le digo, si a usted le interesa el sillón... ¿esta casa a quién perteneció? En esta casa vivió el traductor del Dante. Pasa pronto, caminante. ¿Se acuerda de ese verso? En esta casa parduzca vivió el traductor del Dante. Pasa pronto, caminante, no sea que te traduzca. Estamos hablando de don Bartolo. Sí. Memitre. Bueno, no, esta, en esta casa no vivió Bartolo Memitre. Lamento decirle que no vivió. Vende falsificaciones. Sí, no, señor. En realidad, usted es un falsario. Aquí estuvo, pasó una temporada Leandro Enialem. No. Una temporada, le digo. No es que Después se mudó al bajo, ya sé, pero escúcheme. Vivió un tiempo aquí. Y después, como se prestaban las casas, vivieron muchas celebridades aquí, sí, políticas. Ajá. ¿Sí, aquí mismo, en esta casa? Aquí mismo. Pero qué interesante. Es más, aún hoy... ¿Y por qué no pone placas, por ejemplo? Aquí... Aquí escupió contra la pared. En este solar... Sí. Se solazó... Aquí vino personaje. Victorino de la Plaza. Pero usted está buscando algo en particular de algún personaje, porque yo trabajamos distintos... Usted no entiende lo que yo quiero... Quiero sorprender a mis amistades. Impresionante. ¿No tiene antigüedades? Bueno, algo moderno. No. Algo contemporáneo, algo posmoderno, algo que sorprenda por lo nuevo, ya que por lo viejo no tiene nada. Algo por lo nuevo. Por ejemplo, un ojo eléctrico. Ahí está. Que se abra la puerta del excusado y bien uno se pone delante de ella. Ah, bueno, pero eso ya es otra cosa totalmente distinta. Sí, otra cosa distinta, porque de lo que venimos a buscar no tiene nada. Escúcheme, una declaración de la independencia norteamericana. Claro. Usted sabe, a mí me gustaría tener una declaración de la independencia norteamericana, pero la original, claro, cualquiera. Ya no se sabe cuál es la original. No importa, pero una más o menos. Entonces vienen nuestros amigos, yo primero saco un poco de plata, la muestro, qué sé yo, y después, pues, como quien no quiere la cosa, uy, mirá lo que me encontré acá, sí, digo. Nada menos que la declaración de la independencia norteamericana. Y la tiene encima. Ay, se declararon independientes, sí, dicen. Sí, Tomás Pavón, dice. Claro. Y dice, nos, el pueblo, etcétera. Pero eso es el preámbulo de la Constitución Argentina. Son todas iguales, señores. También es lo mismo. Derecho a ser felices, acá dice, señor. Jefe. Bueno, mire, esos papeles antiguos, documentos antiguos, se trafican en otra parte. No, ahora, este enrolamiento, así dice usted. No, digo, claro, como esas declaraciones. Sí, claro, sí. Hay cosas, los grandes movimientos históricos no se han declarado, señor. ¿Cómo? No están escritos en los papeles. Las cosas ocurren y ocurren. Claro, la declaración de los derechos del hombre es mentira. Está bien. Usted me parece que no me los acuerdo. A ver. Sí. Dale, ya está, listo. ¿Qué va a andar escribiendo? Escribe después de que ocurrió la cosa. No tenemos confianza. Sí, la prida, ¿por qué no te declara? Ah. ¿Y utensilios no le interesa de...? Sí. ¿Qué utensilio tiene? Por ejemplo, tenemos la montura del caballo... No. Sí, o del amo. Sí, del caballo de O'Higgins. Tenía caballo O'Higgins, seguramente. Me imagino. Y señor, sí, porque esto me lo vio la foto, el caballo de O'Higgins. A pie por la cordillera. Sí. Y para colmo lastimado en el brazo, lo vio que es la foto esta que está con San Martín. Bueno, si usted observa esa pintura, va a ver... ¿La pintura es? Va a ver esto, o un grabado, no sé qué. No sé si estaba. Va a ver esta montura. ¿Qué, usted la tiene? Señor. Ahora, hay un problema con eso. Nosotros no tenemos caballo. No. Bueno, pero usted la exhibe. Sí, pero, sacar a colación una montura sin caballo en medio de una cena con nuestro estamos amigo... Estamos peor que con la momia, ¿usted qué cree? Sí. Que van a creer que estamos presumiendo. Sí. Bueno, pero... ¿Usted no tiene baranda? A veces sí, señor, pero nos bañamos. Sí, sí. Bueno, la pone en la baranda, la apoya... No, mejor la baranda es, le hace de caballo. Invitar sí. A uno de tus tíos. Ajá. Y lo ensillamos. Bueno. Lo ensillamos así como... ¿Es robusto? No, es tordillo. Sí, pero bastante caballo. Medio canoso, ¿vio? Entonces por ahí... Un tordillo. Un tordillo. Le decimos tordillo, justamente. Ah. Y lo podemos hacer pasear en cuatro patas cuando alguien pregunte... ¿Y ese caballo? Es mi tío. Ahí está. Ella. Sí. ¿Cómo? ¿Y lo han ensillado? Sí, lo hemos ensillado, pero... Con la montura de O'Higgins. Sí, discúlpeme, me parece una falta de respeto a la historia, a O'Higgins, a todo, señor. No puede poner la montura... El tío ha hecho cosas peores, le digo, en serio. La montura del caballo de O'Higgins en un tío... Pero ¿y cómo se la muestro, entonces? Sí, señor, claro. Y cómprese un caballo, si tiene plata para la montura. Y va a meter el caballo en el living, señor, no sea asqueroso. Lo tiene en el jardín. Claro, y ahí no le podemos decir que es nuestro tío. No, menos cuando el caballo, imagínese. Y ese caballo es nuestro tío. ¿Con qué cara se lo decía? Sí, no aprendió a pedir para ir al baño, tu claro. Tío dice, claro. ¿El tintero de Sarmiento? El tin... ¿El tintero? O la pluma. Ajá. ¡Ah! Oh. ¿La pluma o la espada o la palabra, sí, sí, por ahí, sí, claro? ¿Qué tiene, la pluma, la espada, la palabra? Tengo la espada, también la tengo. Sí. Tenemos mucho interés en el hacha de Rivadavia. Sí, sí, pero no... Aquella que primero le cambiaron el filo y después el mango. Sí, no nos quedó casi nada de eso, ¿no? No nos queda casi nada. Bueno, mire, estamos muy decepcionados. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Algo precolombino tampoco. Ah, está. Y no, señor, hay algunas flechas que dicen... ¿Zapatillas, dice usted, no? No, señor. Ah, perdón, muy no, anteriores. Campeones, ¿no? Muy anteriores, que son estas piedras. Mire, ¿las ve con punta de flecha? Yo no veo punta, yo ni, no nada, veo punta ni nada. Bueno, se fueron limando, señor. Si fueron limando, con esto no ensartás nada. Se lo puedes encajar en el marote por ahí. Pasó el tiempo, ¿qué quiere? Bueno, esto pertenecía a civilizaciones precolombinas. Mm, no te creo. Todas estas piedras de acá. Mira vos, todas estas parecidas a las que tengo en casa igual. Sí, parecido, es piedra. Y algo, no de, algo los... de Colón, de los calaveras, así este. No, ¿qué, de las carabelas, dice usted? Sí. ¿Qué voy a tener de eso? Sí, no, sí, algo te tiene que haber quedado. No, son enormes esos barcos. Ponele un remo. Ahí está. Hay una réplica de la niña. No, no, no. Ah, ahí en, no. ¿De qué niña? No, de una de las carabelas. Me cuenta, señor. Por la cruz. Que está, o de alguna, sí, que está en Barcelona. Ahí está después. En Barcelona, si usted, sí, la vio también. Sí, sí. Pero es la verdadera esa, ¿o no? No, ¿cómo va a ser la verdadera? Sí, para, es, sí, la verdadera, ahí dice la, mirá, verdadera. Mira la pinta, te das, sí, cuenta, sí, enseguida. Incluso está el tipo ahí, yo creí que era Colón, y sí, no. No. Ese sí es una réplica. No, pero sí es de cera ese tipo. Hay un muñeco de Colón ahí. No, pero esa, señor, es la verdadera. ¿Cómo va a ser la verdadera? Sí. Señor, no sé, la madera está nueva, ¿qué?, casi. Y sí, justamente, la cuida, señor, no es como acá. Hay un tipo especialmente para eso. Sí, en Barcelona la lustran todo el día. Pero ¿cómo la van a estar lustrando? Se lustra, sí, señor. Bueno, señor, si quiere creer que es la verdadera. Sí. Bueno. Deme un tiempo. Sí, ¿sabe por qué quiero creer? Porque yo estuve. Sí. Y me cobraron por entrar. Ah, no. Y, sí. Y bien que cobraron. ¿Cómo? Y si no era la verdadera, entonces me estafaron. No, no le estafaron, le cobraron para ver cómo era, cómo hubiera sido. No, cómo hubiera sido, ¿qué? A mí todo me interesa lo verdadero, por eso me paso investigando, claro, si verdaderamente me quieren las personas que dicen que me quieren. O si son una réplica. ¿Y, claro, y cómo investiga? Eso es muy difícil de investigar. Preguntando. Eso. Pregunto a personas como usted. No, no va a obtener respuesta satisfactoria. No, nunca. Depende. Siempre me dicen que no me quieren. Incluso cuando saca el fajo, lo... Bueno. Hacer, bueno. Bueno, señor, tengo que cerrar, discúlpeme. Bueno, ¿y esas tres golondrinas que están colgadas, que son de yeso, que están colgadas ahí, una al lado de la otra? Parece que ahí se están yendo porque una es más chiquitita. Pero esto es un souvenir acá que me lo dejó el... ¿Cómo me gusta? ¿Sabes que son hermosas, sí? Son hermosas. Son muy ¿cómo finas? Se van a poner nuestros amigos. Ahí está. Las podemos colgar así, una, sí, otra y otra, como si estuvieran... volando contra la pared. Qué, bueno, ¿quiere llevar eso? Sí, sí, sí. Y me gusta, mira el faro, ese farito que está ahí con el lobo marino al lado, que dice, ¿recuerda dónde dice? De Mar del Plata. De Mar del Plata. Sí. Ahí tuvimos, no, también, creo, ¿te acordás? Es una caja de alfajores. Ah. Y eso es la Yoconda, ¿no? Es una caja de dulce batata también. Sí, si quiere, sí, mire. Y esta caja hecha con con almejas. No, con lo de afuera. ¿Eh? Sí, sí, claro. Sí, sí. En España teníamos uno también. Bueno, eso también es otra pieza. Mire, están... ¿Qué dice recuerdo de Mar del Plata? Sí, ahí sí, hermoso. Ser valioso. Eso, sí, sí, esto. Sí, está en su día de suerte, le digo. ¿Por qué? Porque hoy por todos estos estas reliquias... Qué cosa hermosa. Sí, yo le puedo hacer un precio muy interesante. ¿Por qué no me incluye esa ¿qué es esa bola transparente que tiene ahí? ¿Cuál, esta? Sí. A ver, dé la vuelta. No, es transparente, de todos lados. No, ¿qué quiere ver? ¿Qué nieva, quiere ver? Nieva dentro de la bola. Ah, y está Papá Noel. Sí. Sí, pero la tiene que sacudir así, porque... Sí, pero mirá. Parece que te va al incendio. Ah, esto es mágico, debió pertenecer... Y a un faraón. Sí. Mira vos, sí. Esa también, envuélvamela, ¿eh? Bueno, muy bien. Sí. No mostraba lo mejor que tenía, claro, este hombre. No, es que estas son piezas reservadas para coleccionistas muy exquisitos. No, espere. Esto sí, podemos sacar una conversación. Agarro la bola y la agito y la muestro así. Mira, digo, cómo se menea. Miren esta bola. Y todos nos van a decir, ¿qué posición social? Si usted va a llevar esto, yo tengo que cancelar operaciones con coleccionistas del Japón que me la habían solicitado. Que los japoneses dicen cualquier cosa. Si no saben leer lo que dice ahí, veo, señor. Que se creen todos. Sí. Tendría que hacer también unos llamados a Suiza, había, bueno, gente de otros lugares. No, sin chocolate, señor. Hagamos la cosa rápido. Bueno, $500,000 todo esto. ¿Sabes qué? ¿Y sin la bola? Sin la bola, $550,000. ¿Por qué no le mostré lo que compramos en la otra cuadra? Eso que es de metal y de madera, que dice 38 Smith & Wesson. Sí, esto lo tengo en la mano. Se llama un revólver. Y no es antiguo, ¿sabe qué? Es bien moderno. Sí, es. Nosotros pensamos redimirnos hoy. Ahí está. Nos íbamos a degenerar. Ah, sí, señor. Pero usted despertó nuevamente al ladrón que llevamos adentro. Sí, acá. Así que nos vamos a llevar todas estas reliquias. Ahí está. Que, como usted dice, deben costar un potosí. Sí, señor. Y también, dame el cenicero ese también. ¿Este cenicero? Sí, señor. Ese que dice Francesco Cinzano. Debe ser un prócer. Seguro. De la Revolución Italiana y Uniti. Ahí está. Y te quedás calladito ahora, ¿estamos? Bueno, vamos a hacer una pausa y a vos no se te ocurra moverte. Mirá que cuando volvamos te queremos encontrar acá. Pausa.